Mateo 17, 12, 13. Sin embargo, yo os digo, Elías ya ha venido ya, y no le reconocieron. Antes hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Quieres buscar en Lucas 1:15? Porque será grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni licores, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del Señor en el Espíritu y el poder de Elías, para reducir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a los sentimientos de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quieres ahora leer en Juan 9, 1 y 2? Pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento, esto, ¿no? Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Bueno. Esto es del Nuevo Testamento. Aún nos queda, podrías buscar en Gálatas, después de Corintios y todo esto, encontrarás Gálatas. Uno, quince. Pero cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su hijo, anunciándole a los gentiles, al instante sin pedir consejo a la carne ni a la sangre, no subí a Jerusalén a los apóstoles, que eran antes de mí, sino que partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco. Es suficiente. Pero quiere repetir lo primero. Pero cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, bien, para revelar en mí a Dios. Teniendo presente que esta Biblia es una traducción católica, yo he querido así dar un poco más de énfasis, más fuerza, porque esto es una traducción protestante, dice lo mismo, pero aquí en España, pues, siempre es mejor coger una Biblia traducción católica, porque hay más gente que cree que la Iglesia católica tiene la razón o la verdad. Hoy me gustaría entrar un poco en este terreno de la reencarnación. Nos encontramos con lo que ha leído aquí José, de que hasta Juan el Bautista ya estaba preparado desde el vientre de su madre. Pero Pablo también nos dice lo mismo. Y hay una cosa muy curiosa. En Gálatas mismo, capítulo primero, versículo 1, que yo lo leeré y después lo leerás tú, dice Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pablo se presenta a los gálatas y les dice, soy apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo. Es decir, ¿quién ha hecho de Pablo un apóstol? es cuando Jesús de Nazaret va por la orilla del mar y allí dice a los pescadores: tú y tú venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, apóstoles. ¿Quieres leer? A ver cómo dice la traducción católica. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Muy bien. Entonces, si Pablo era apóstol, pero no de los hombres, tenemos el caso de muchos apóstoles de partidos políticos, fundadores. Pablo Iglesias, Carlos Marx, Lenin, eran apóstoles de partidos obreros, partidos políticos. Podríamos decir que José Antonio también era un apóstol de un partido político. Por lo tanto, Pablo apóstol, no de los hombres. Y avisa diciendo, cuidado que no hay política aquí. No soy apóstol de ningún grupo humano, social. Ahora nos diría, yo no soy apóstol de ningún partido. Ni por hombre. ¿Qué tenemos que entender allí? Que quien lo ha hecho apóstol no ha sido ningún profesor de ningún seminario. Ha sido Cristo que lo ha hecho apóstol. Los mandamases de todas las religiones, y sobre todo del llamado cristianismo, testigos de Jehová, mormones, en fin, todo el protestantismo y el catolicismo, sus sacerdotes, sus pastores, sus sirvientes, se dicen ellos, o siervos de Dios, lo que dicen los testigos, en fin, pero todos tienen que pasar por un seminario y estudiar para llegar a ser apóstol por hombres. Pero, dice Pablo, más cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quieres ahora buscar en Isaías el llamado Antiguo Testamento, que no es más que la ley, la Torá, de la religión judía? Isaías capítulo 44, 1 y 2. Oye pues, oh Jacob, mi siervo, Israel, a quien elegí yo. Así hable Yahvé, así habla Yahvé, que te ha hecho, en el seno materno te formó y te ha socorrido. Nada temas, siervo mío, Jacob, el Jusurum, a quien yo elegí, porque yo derramaré aguas en el desierto. A es suficiente, José. Desde el vientre de su madre ya preparado, Jacob. ¿Quieres leer en Jeremías, que sigue a Isaías, 1:5? Antes que te formara en las maternas entrañas, te conocí. Antes que tú salieses del seno materno, te consagré y te designé para profeta de pueblos. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Esto nos dice Jeremías. Pero en Isaías también nos dice lo mismo. A ti yo escogí, que te formó desde el vientre. Te escogí, te llamé, te preparé antes de nacer. Tú serás profeta, tú serás apóstol. Esto, en la parte que diremos de letra, la Biblia, nos desorienta bastante si comparamos todo esto con lo que enseñan el catolicismo y el protestantismo. Yo por mi parte lo tengo muy claro, porque además de la Biblia hay otras cosas que después ya trataremos de analizar un poco. Pero vamos a ver si saltamos un poquitín esto de, que diremos, de esta escuela de lo que nos dice Pablo, que es apóstol, no de hombres, ni por hombres. Se podría decir que en este momento mucha gente diría, bueno, porque Pablo tenía ideas propias, ya es un paso adelante decir esto. Entonces vamos a ver qué me decís vosotros. Tenemos tiempo suficiente. ¿Cómo os suena esto de, por ejemplo, de Jeremías? ¿Qué dice Jeremías? La traducción católica, pero vamos, eso es lo mismo, pero si no lo tiene lo leeré yo. No, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Antes de nacer Jeremías estaba preparado para ser profeta. Pablo, como los demás, claro, pero ahí tenemos un punto de partida. ¿Qué os dice esto a vosotros? Ahora dejemos lo que pueda decirlo. Bueno, a mí lo que me dice es que si con la enseñanza que te ha dicho la Iglesia Católica, este Dios, pues sería injusto, porque aquel lo hace así y a lo mejor a otro lo hace un canalla. Ahí. Pero que os dice que quiere más, que a qué conclusiones podéis llegar leyendo o oyendo esto sin comentarios de nadie. Ahí dice, antes de que nacieses te di por profeta a la gente. Antes que te formase en el vientre, que te formase en el vientre, ya, ya. Te conocí y te di por profeta, o sea, te di, ya te había dado por profeta, ya fuiste profeta. ¿Cuándo? En otra vida. Ya fuiste profeta. Antes de nacer. ¿Aclarate? Está clarísimo la idea, sí, de la reencarnación. No, la idea no, lo claro que está. Si antes ya había sido profeta, ¿cómo había sido profeta antes de nacer? Ya lo sabía. ¿Qué os dice a vosotros? Lo que hace, creo yo, es tirar toda la teoría del catolicismo por tierra mismo. ¿Mm? Esa es la cuestión principal, porque te da la preexistencia del alma antes de nacer, cosa que los católicos y el cristianismo en sí no lo admite por nada del mundo. Entonces tenían que eliminar este versículo de su Biblia. Ahora yo contestaré como uno de vosotros y diría, o diré, pues una de dos: o Dios es un perfecto tonto, egoísta, caprichoso y todo lo que queráis, o todos los que han interpretado la Biblia a través de siglos son unos perfectos farsantes. ¿Qué hay que admitir allí? Yo no puedo admitir que Dios sea un perfecto caprichoso. A ti te haré profeta. Y a ti un Hitler o un Pinochet y la vas a pasar negra. Dale a un Dios, dale a un padre. Y los testigos de Jehová el otro día me decían, bueno, el otro día ya hace bastante tiempo, pero vamos, ah, son cosas de Dios. Pues yo no quiero saber nada de ese Dios. ¿Qué? Venga, que se caliente un poco la cosa, venga. ¿Qué dices, Jaime? ¿Tú cómo lo ves? No se trata de ahora de aunar fuerzas para estar bien todos, no. A ver si hay alguna salida, yo no veo más salidas. ¿Ahora? Yo un día le dije a un cura de la religión católica que cuando Jesucristo vino al mundo, ya venía preparado para todo, para morir, y que los que le mataron no tenían ninguna culpa. Mm. Porque también estaban preparados para matarle. Y él me decía que no, que si Dios, si él hubiese querido, no tenía el por qué morir. Sí, eso es lo que dicen. Y yo digo, no, yo no lo veo así, yo veo que él vino preparado para morir y que los que le mataron no tenían ninguna culpa de matarle, porque ya estaban preparados, porque alguien tenía que matarle. Porque cuando cenaban, si le dijo a uno de ellos, a uno de vosotros me venderá, tú el gallo que cantará tres veces, pues ahí. Y él lo sabía todo, todo estaba ya previsto. Ahí está la cosa. Pues si ellos lo saben así, y después me digo, ah, pues hemos tenido una gran suerte, los que hemos nacido conociendo que ha venido este Jesucristo a salvarnos y todo esto, digo, porque los anteriores a nosotros, pobres de ellos, porque si no han sabido nada de este Cristo que les ha pasado. Ah, sí, no, no, no. Y no me contestó nada. Pero eso de que los que lo mataron tampoco tenían culpa, hay otra parte en que Jesús dice, los escándalos son necesarios, que haya escándalos. Es necesario, como tú dices, es necesario que los mataran. Dice, pero más hay de aquellos por los cuales vienen los escándalos. O sea, sí, pero que estuvieran... si él vino a morir así, alguien le tenía que matar. Aquellos, pero no, pues es que estén disculpados. No tenían culpa, pero no es que estén disculpados, porque está bien, aquellos les tocó, pero hay de aquellos, ¿no? Sí, o sea, no, sí, es que no tengan culpa. Por esto yo creo que Dios pues te da una no, como que lo diría yo ahora, no es que, sí, otra opción para que todos casemos por allí mismo, o no, y nos da pues esta opción de hacerlo bien, lo que hemos hecho mal y así. ¿Cuántas veces esto tiene que haber mucho rollo? Sí, he dicho por aquí, o he sacado esto de el ejemplo, ¿qué diremos? Como una leyenda, de que dos profesores en una escuela, uno en una sala y otro en otra, están ahí por la mañana o por la tarde, en fin, y este profesor tiene 20 alumnos, el otro también 20 alumnos, y están ahí pues haciendo como un pequeño examen, la lección, la sabes, y hay unos cuantos que en una sala, en este profesor, no han sabido la lección. Y aquí también otra vez, otro grupito que no han sabido la lección. Un profesor, de los dos, les castiga. Arrodillado de cara a la pared, o escribir esto y esto y esto, los castiga. Supongamos que es el mediodía, las 2 en punto, a la mañana, bueno. Pero les castiga y no salen. El otro, en lugar de castigarles, les dice, a ver, vosotros, 4 o 5, en fin, sentados aquí, a mi lado, vamos a ver, ¿por dónde os habéis perdido? Por aquí, estudia otra vez tú esto, a ver, tú prueba y tal, y les da facilidades, les ayuda, y el grupito de 4 o 5 ya se quedan de 2, de 1, y les ayuda. Y ha ido bien, venga, largo. Es que son casi las 2 de la tarde, pero ha ido bien. Los chicos se largan, el profesor sale y se encuentra con el otro, que aún está ahí, con aquellos allí condenados. ¿Y qué pasa? No, que esto no han sabido la lección, y aquí los estoy castigando. Sí, yo también me ha pasado lo mismo, sí. Y los dejas castigados allí, no, les he dado facilidades y al final todos han sabido la lección. Se necesita ser muy tonto para no comprender cuál de los dos es el profesor que ha obrado mejor. El que los ha castigado, este no ha obrado bien. Este es tan profesor como yo inglés. ¡El otro! Es un verdadero profesor, ha dado la facilidad, el maestro, el que empuja, el que enseña, ahí. ¿Os dais cuenta? El Dios católico, protestante, testigo de Jehová, es como este profesor, castigados al infierno eternamente, o una muerte eterna. Este es el Dios católico, Dios protestante, Dios de los testigos, y de otras religiones. Pero el Dios café, el Dios verdadero, dice, ¡ay, no has sabido la lección! Bueno, otra vez, venga, vuelve otra vez a la tierra, entra en este cuerpo, venga, otra vez, otra oportunidad. Y si no es suficiente una o 10, 1000 o 1 millón de oportunidades. Porque los padres carnales, los padres terrenales, ¿no? En general los padres quieren a sus hijos, a no ser que sea un padre o una madre, que de padre y madre no tienen nada, son salvajes. Bueno, salvajes a veces obran mejor, pero hablamos de los padres normales. Y ahora viene a decir algo que yo no estaba en dudas si tenía que decirlo esta mañana, pero lo diré ahora. No citaré la persona, pero sí el caso. Son personas que vienen por allí. Un hombre casado, tienen hijos mayores, hace años que estaban de punta con sus padres, este hombre con su padre y su madre. Hace bastante tiempo que vienen por allí, y si blanco, y si negro, y si rojo, y si brujerías y no brujerías, y los padres y los otros, les han hecho mucho mal las familias, porque hay dinero por en medio, tierras, casas. Pero pude conseguir hace tiempo que este hombre hizo otra vez las paces con su padre. No había manera con su madre. Y me dijo un día este hombre así: yo no puedo, Caetano. No siento la atracción para mi madre. Parece que no existe. Bien, pero tú quieres que yo te ayude, ¿no es así? Sí. Entonces tú tranquilo, yo haré todo lo que pueda, pediremos ayuda por arriba a ver qué pasa. Algún día, si te decides, me dices algo. Y esta mañana me telefonea y me dice: Caetano, no sé qué hacer, pero siento esta mañana una ansia, una cosa, que tengo que ir a ver a mi madre. Yo le he dicho: vete corriendo, que ahora yo entraré ahí dentro solo y estaré contigo. No ha podido terminar las palabras porque se ve que estaba emocionado, y estaba de un tiempo, una hora y media o dos, telefoné a su esposa y me dice: ahora se pondrá él. Su esposa estaba emocionada, se pone él, se ha puesto a llorar. ¿Os dais cuenta? Un hombre que ya tiene hijos mayores se ha puesto a llorar porque, dice Caetano, yo me he emocionado. Dice: porque cuando he ido a casa, mi padre dice, cuando tú vienes aquí, porque claro, se veía con el padre, pero lejos, es que tú quieres ver a tu madre. Dice: sí, pasa. Su madre estaba sentada en un balancino, una butaca, no sé, porque ya no puede levantarse de la cama, tiene que levantarse, levantarla, vestirla, porque ya puede ver que ya no es ninguna niña la madre, si el hombre ya tiene hijos mayores. Ya podéis ver el cuadro. La madre lo mira, dice: por fin, ahora ya puedo morirme. Ya te he visto. Se han abrazado, ya podéis verla. Y hace años que su madre, con una hermana suya, una tía, buscaban tipos por Palma para hacer cosas raras, brujerías, para hacer daño a aquel matrimonio. Pero por fin el maestro se mete por ahí y dice: bueno, bueno, ahora ya basta. Vamos a ver si arreglamos todo esto. Tú y tú vais y encontraréis un hombre, un tal Cayetano, que trabajaba de yesero, y os dará ideas y os ayudará. Y para mí hoy esto ha sido, bueno, la comparación es tonta. Un 14 único, una quiniela de estas de millones y millones, ah. Todo el oro del mundo, ah. Yo le he dicho a este hombre: cuando podáis, venís y hablaremos un rato, y a lo mejor tomaremos un cafetito, pero tened presente que el maestro, el Cristo, baila de alegría. Baila de alegría, porque realmente la verdadera religión, el verdadero apóstol, es el que prepara a Dios. Y Dios lo prepara cuando el hijo es obediente, cuando quiere saber la lección. Y a través de cursos y cursos, y a través de vidas y vidas, ¡qué puñetas!, dice, quiero estar contigo, Señor. Enséñame tú, no los hombres, no las religiones. Porque si el ciego guía a otro ciego, Dios es amor. Y podéis estar seguros que hoy, con este hecho, como ya dice la Biblia misma, aquella cosa tan romántica que dice, en el cielo hay fiesta. Cuando uno se convierte, claro, católicos y protestantes, la teología esta, ¿ves? Dice al fraile, a la monja, cuando se meten en el convento, o al cura, cuando ya está para decir la primera misa, ¿ves? Los ángeles cantan, el cielo está contento porque te has convertido. O si es un comunista, un socialista, que se ha hecho católico, o si es un protestante, un testigo de Jehová, que se ha hecho católico, o si es un católico que se ha hecho testigo de Jehová, hay alegría en el cielo. ¡No! Ya la Biblia nos dice claramente el retorno del hijo pródigo. Y este hijo pródigo lo somos todos, en manos del Padre. Nos marchamos de casa, pasamos miles y miles de años, así, reencarnando y reencarnando, no quiero saber nada del Padre hasta que un día empezamos a aclararnos un poco, que va, yo tengo que volver al Padre. Y es cuando avanzamos. Lo que dice o dijo Buda, en una reencarnación se pueden vivir un montón de reencarnaciones, claro que sí. ¿Os dais cuenta? Es imposible aceptar teorías católicas o protestantes de un Dios así tan caprichoso. Y hasta podríamos decir ignorante, porque lo han presentado así, ignorante. Nos lo presentan que crea unos ángeles puros, perfectos. A caramba, después hay uno que se les eleva, luz bella, luz bel, Satanás se pone en contra de su creador y ala, atentar a la gente. Pero Señor Dios, ¿no sabías a esto? Porque si lo sabías, eres muy malo. Y si no lo sabías, eres ignorante, eres muy tonto. Vaya un Dios que nos presenta a esa gente. Sin embargo, no es así. Porque estos ángeles son espíritus, podríamos decir ya puros, pero no porque Dios los ha creado puros desde el mismo momento, sino que se han ido purificando. Ahí está la gran enseñanza de Juan el purificador: purificar, no bautizar. Seguro que todos estos que echan bombas por ahí están bautizados por la iglesia. No hablemos de estas tonterías humanas, hablemos de la purificación del espíritu. Cuando Jesús dice, las palabras que os hablo son verdad, son espíritu, la carne nada aprovecha. Estoy ahora metido en algo muy fuerte, nada menos, un mensaje que va mucho más allá de todos los mensajes que he escrito. Trato de dar un poco, de una forma muy resumida, de la biografía de un hombre que nació hace 2000 años, y era carpintero. Un hombre bastante moreno, yo diría más bien bajito, Jesús de Nazaret. Bueno, en el mensaje ya os aclarará la cosa. Esperemos que después José haga las copias. Pero es esto, nos han estropeado tanto la cosa durante siglos que lo han cambiado todo, lo han tergiversado todo. Lo que decía ahora Catalina, que dijo al cura, ¿cómo es? Estos lo traicionan, Pedro mismo, ah no, yo no lo conozco, y los que le persiguen, los que lo matan, esa es la historia humana, que siempre vemos lo mismo. Este ha hecho daño a este, daño físico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tenía que hacérsele a este un daño físico, pero quién sabe por qué. Pero tenía que ser este. ¿Y por qué este? Y ahora este tendrá que pagar también. Ah, yo no entiendo el juego del ajedrez, pero sé que hay personas que se rompen la cabeza con esto de estos juegos, porque tienen que pensar mucho. Imaginemos pues todo ese gran ajedrez universal en manos de Dios, que coloca sus piezas, sus cosas, y sabe lo que se hace. No lo dudéis, pero nunca queráis admitir un Dios tonto o un Dios injusto, sino un Dios infinitamente, es la palabra que podemos decir más amplia, infinitamente, infinito, un Dios infinitamente justo, bondadoso, poderoso, sabio, de una forma infinita. Este es el Dios que muchos ateos aceptan, aunque no lo digan de palabra, porque al estar en contra de las injusticias humanas, aunque se os diga que niegan a Dios, no lo niegan al Dios verdadero. Hay muchos ateos, como decía Miguel en una carta, hay muchos ateos, católicos o protestantes, muchos que van a misa y son ateos, no creen en nada. ¿Qué más queréis? Y aquella señora que un día me dice en las viviendas, cuando vivíamos en el Cánrago, no me hables de espíritu, ni de cielo, ni de alma, ni de nada, nada, no me hables de nada, no creo en nada de todo esto, yo solamente creo con los curas, y no me toques a los curas. ¿Hasta dónde se llega la barbaridad? No me hables de cielos, ni infiernos, ni de Dios, ni de nada. De los curas sí, porque yo les tengo mucho respeto, porque... ¿Os dais cuenta? Volvamos ahora otra vez al punto de antes. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. ¿Os dais cuenta? Hasta la palabra esta, te santifiqué, te hice santo. Y se le podría decir, pero Señor Dios, esto lo dice Jeremías. ¿Y cómo tú podías santificar a Jeremías si los que canonizan y hacen santos es Roma, es el Vaticano, y aún no existía? Me explico, aunque lo diga en tono un poco así cómico. ¿Quiénes son estos hombres en el Vaticano para decir este es santo o esta es santa? ¿Eh? y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. O sea que va muy lejos todo eso. ¿Qué? ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que si Pablo ya era un profeta predestinado, pues ser un recaudador de impuestos que persiguiese a los cristianos y... Porque si ya estaba preparado, ¿qué va a hacer persiguiendo a los cristianos? Y es buena pregunta. Y está muy bien esto. ¿Puede entrar eso, esa frase que se dice en un momento de contrición se va un alma a la salvación y todo eso? Sí, pero se podría decir más bien un despertar, porque no olvidemos que Pablo se cayó de un caballo. Ahí es. Y claro, lo presenta como un acto histórico, que iba montado a caballo y se cayó, porque un relámpago de chon, bueno, y se quedó ciego y tal, y claro, si vamos a la cosa física, no. Es que es la cosa humana. En la cosa humana encontramos un individuo. Y trabaja de carpintero. Y después se mete a camarero. Después se pone a estudiar para maestro de escuela. Pero un día coge un piano, un violín, no sé si está Ernesto por allí, pero vamos, un caso así. Se le despierta algo, todo aquello queda atrás. Y llega un momento que es la gran figura, el gran violinista en el mundo. ¿Qué ha pasado allí? Ha pasado que cuando era carpintero o camarero, ya era violinista. Lo que pasa es que, o más tarde, o más temprano, no había tocado el momento del despertar. Yo creo que Pablo estaba seguro que lo que estaba haciendo lo hacía bien, persiguiendo a los cristianos, porque él se sentía, pues, en manos de Dios. Tenía que perseguir a los cristianos para defender la religión judía, para defender el imperio romano, porque él era también ciudadano romano, había tomado la ciudadanía. Pero se puede preguntar, yo mismo me hago la pregunta, no se daba cuenta, pues Pablo no recordaba nada, y sin embargo, para ser ya preparado, predestinado para aquello, era por causa de otras reencarnaciones. Pero, ¿y si no recordaba nada? Tenía que llegar su momento. Porque, ¿cuántas veces me han dicho, pero Cayetano, yo no recuerdo mis otras vidas? Y hay mucha gente que no recordará sus otras vidas. Esto es una gran verdad. Pero ¿quién de vosotros recuerda el tiempo de cada uno? ¿De cuando tenía 2 meses de edad? ¿Un año? ¿Quién de vosotros lo recuerda esto? Yo no lo recuerdo. ¿Recordáis vosotros cuando estabais ahí con el libro? Entonces nuestra existencia es una falsedad si no lo recordamos. ¿Quién se atreve a decir de vosotros ahora allí que esto es una falsedad? No existís. No existimos ahora. No existimos porque no recordamos. Pero todos estamos completamente convencidos y seguros que existimos. Y vaya si existimos. Que le den un pellizco a uno, que se queme, o que toque la electricidad, o que le den una bofetada, o a ver qué pasa. ¿Sí, puedes pegarme? Yo no existo. No, no, no lo dice nadie. Entonces recordar. Ahora bien, seguro, seguro, que Pablo ya tenía su lucha. Es como este dolor del parto, su lucha. ¿Por qué lucho? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y es cuando Pablo empezó a pensar, Señor, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y claro, el Señor tenía que decirle, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Porque después él mismo declara, se hubo un hombre y se refiere a sí mismo. Si dentro del cuerpo, o en el cuerpo, o fuera del cuerpo, dicen, no lo sé, Dios lo sabe. Que vi cosas imposibles de explicar. Ajá. Con que Pablo, de una forma muy sencilla, nos dice que viajaba en el astral. Con el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esto no lo leeréis aquí, está en el Nuevo Testamento. Que vi cosas imposibles. Claro, seguro que el maestro después le diría, ¿y esto qué? ¿Y tu vida pasada esta? ¿Y la otra, y la otra, y la otra? Ay. Entonces, maestro, ¿y entonces yo te persigo a ti? Claro. Es cuando se cae del caballo. Y se queda tan abatido que queda ciego. Entendamos bien todo esto. No queda ciego físico. Señor, yo estaba ciego. ¿Y cuántas veces hay gente que lo dice a esto? Sin darse cuenta, dice la gran verdad de Pablo. Es que yo estaba ciego. Y sin embargo, no se refiere a los ojos físicos. Es que yo creía esto y lo otro, es que yo con esta mujer, o esta mujer con este hombre, es que yo estaba ciego. ¿Cuántas veces se oye decir esto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hombre, ahora que reconoces que estabas ciego, que estás a un ciego, para que te quiten un poquitín esta telaraña, vas y encontrarás ahí. Claro, a los que me siguen, a los míos, y es cuando lo llevan a Pedro, a Juan, a los demás. ¿Qué tengo que hacer? Esto, ¿cómo que tienes que hacer? Despertarte de una forma total. Acepta otra vez la luz al maestro. Trata de recordar. Ya está. Así de claro y así de sencillo. Y entonces se convierte, y se convierte nada menos en Pablo, porque antes se llamaba Saulo. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, más por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombre. Es por esto que hace muchos años que siempre estoy diciendo lo mismo. Seguir al catolicismo, al protestantismo, a una secta determinada, a un grupo determinado o a una persona determinada, nunca avanzaréis un paso. Dice el maestro, yo soy el buen pastor. Y esta comparación tan bella, tan sencilla y tan profunda, cuando dice: y el buen pastor su vida da por las ovejas, por esto la dio él. Mas el asalariado, el sacerdote, el pastor, el obispo, el cardenal, el papa, llámese como se llame, este cuando ve que viene el lobo, huye. Sí, encontraréis dentro de las religiones todas hombres que predican aquella religión hasta la muerte y dan la vida, dan su vida por aquella religión. Pero ¿por qué? Porque han sido, que diremos, manipulados, están equivocados en lo que les han enseñado los demás hombres y creen de buena fe que dan su vida por el maestro, por las ovejas en este caso. No. Tenemos el caso en China, cuando la revolución triunfó con Mao, dijeron a la iglesia católica, a los católicos, a los sacerdotes que habían por ahí: si quedáis, o si queréis quedar aquí a predicar, tenéis que romper con el Vaticano. Y si no, largaos. Los hubo que se quedaron y rompieron con el Vaticano. Otros se marcharon. Pero también otros hacían frente al comunismo. Total, que el Vaticano llamó a los que les hacían frente al comunismo y a los que huyeron del comunismo, los llamó mártires, santos. A los que quedaron allí a predicar, siguiendo predicando el Evangelio de Cristo, del verdadero maestro, a estos los llamaron traidores. ¿Os dais cuenta? Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre. O sea que no había estudiado en un seminario. Imaginemos. José, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. Miguel, María, Catalina, Bartolomé, el nombre es lo que menos. ¿Entendéis? Jaime, apóstol. Así. Juan, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios, el Padre. Bendito sea el momento. Sí, bendito sea el momento, este grandioso momento que llegue a cada uno de vosotros, que podáis decir a vuestra conciencia, a vuestro propio espíritu, a vuestra casa, al mundo: soy apóstol de Cristo, de Cristo. Ahí. Y no sigo a nadie humano. No soy apóstol de hombres, ni por hombres. Cayetano, apóstol, no de los hombres, ni por hombre. Yo me río cuando dicen que Jesús de Nazaret tuvo necesidad de ir a estudiar con otros. ¿Estudiar qué? Señor, maestro, ¿estudiar qué? Si tú estás en todas partes, si tú eres el maestro que enseñas, y para esto no hay lugar. Y hay lugar, porque todo el universo es el lugar. Pero un sitio determinado, un lugar determinado, un maestro determinado, humano, no. Si yo no he tenido necesidad de ir a la quinta puñeta, ya me diréis, Jesús de Nazaret. ¿Os dais cuenta? Ahora, que después Pablo, ¿qué hizo? Como los demás, si siguieron al maestro, rompieron todas las cadenas humanas, todas. Se cuenta incluso de aquel soldado que seguía a los primeros cristianos, que no hace muchos días se ha celebrado su fiesta aquí en Palma, San Sebastián. Dejó las armas, no quiso ser más soldado de los hombres, pero de Cristo sí. Romper cadenas, cuando Juan el Apocalipsis dice: salid, salid de la Babilonia, salid. ¿Acaso no es una Babilonia todo lo que nos rodea, esta sociedad que vemos a nuestro lado? Ahora otra vez esto en Zaragoza. ¿Quién paga a estos inocentes, a estos ignorantes? ¿Quiénes les dan dinero y armas para que puedan hacer todo esto? Otra vez en Manila, allí en Filipinas, otra vez a verse encender la mecha y golpe de estado y luchas, y con este Marcos que ha salido hoy por la televisión, que hacía gimnasia. Pobre hombre, ignorante, espíritu atrasado, elemental. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir esto así o así? No juzguéis, no seréis juzgados, así es que... Pero, claro, exponer las cosas, como a veces hemos dicho con Jaime, no criticar nada, sino exponer las cosas y tratar continuamente de tener al Maestro con nosotros. Hoy, esta tarde, se me ha dicho algo sobre un sueño, y es una de tantas maravillas que el ser humano pueda estudiar o soñar. Bueno, estudiar y soñar es el espíritu que estudia la luz, y no la luz física, la luz. El año pasado otra persona me decía: he soñado la luz, esto. Hay personas que me han dicho esto de la luz. Claro que unas me lo dicen de una manera y otras de otra, pero todas coinciden en lo mismo. Esta dichosa sala y antesala. Os vestiré de vestiduras blancas. Entraréis en la sala. Ahí. Es todo. Y parece que todo esto tiene que ser complicado. Es tan sencillo, es tan sencillo, que este libro que llamamos Biblia sobra, no es necesaria. Mirad si es sencilla la cosa. No olvidéis nunca que todo este libro se escribió por causa de experiencias humanas, experiencias del espíritu. Pero estas experiencias no se basaban en libros, sino en experiencias propias. Después se escribía. Lo malo de hoy es que en lugar de ir a la experiencia, se va al libro. Y millones de libros por el mundo hablando de qué. De las experiencias de unos pocos. Tratad de tener experiencias. Si buscáis al Maestro, las tendréis. Así de claro y así de sencillo. Y para no alejarnos del punto este, vayamos otra vez a ver si se dice algo más sobre Esto, bueno, dejemos ahora ya, no hemos leído tanto. Si antes de nacer Dios ha formado a este para ser apóstol y a este para ser profeta, ¿qué pasa aquí? Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible, bueno, a ver si es posible, cómo es posible si a un ser, a un individuo, ya lo ha formado Dios desde el vientre de su madre y tal, y cuando nace no recuerda, como tú has dicho, no recuerda las lecciones pasadas todavía, hasta que llega un momento que se le despierta todo? Pero en ese tiempo, como Pablo mismo, durante ese tiempo ha hecho mal, porque por ignorancia o por no recordar, ha hecho mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se puede hacer mal siendo ya preparado? ¿Cómo es eso? ¿Ese mal se paga? ¿Cuándo? ¿Es algo que...? Cuando nosotros trabajábamos, yo, de yesero, muchas veces hacíamos un techo muy adornado, pero muchas veces con las herramientas mismas que teníamos estropeábamos, tirábamos al suelo el techo para hacer otro. Cuando venía la gente a casa a pintar, chicos y chicas, No, esto no está bien, no lo hagas más. Esto no está bien. Y ahora, le pasas pintura blanca por encima y que se seque. Ahí tenemos que estropear esto, ¿sí? No queda más remedio. Y entonces pasaba al chico, la chica, una pasadita de pintura blanca por encima y hasta que se seque. Una vez seco, podrás pintar otra cosa encima. Ya encontramos con que aquí el mismo profeta nos dice, Isaías, dice el Señor que yo hago el bien y el mal, que formo la luz y las tinieblas. ¿Te das cuenta? Entonces me sale una cosa. Entonces, si por ejemplo, entonces la vida de Pablo se puede decir que era más fuerte, que puede incluso que alguna otra vida que ya, o sea, eso, ese mal que ahí hizo, o esa vida suya de esos años, ¿no? No era más que como prueba, para después arrancar fuerte, ¿no? Os he dicho a veces de aquel señor que vivía en Palma y su objetivo, porque era de casa rica, su objetivo era siempre el mismo, las mujeres. Y se cuenta que perseguía a una chica por las calles de Palma, cuando Palma era en la puerta de Santa Margarita, que estaba frente al hospital militar, ahí ya había la muralla y cerraba. O sea que ya podéis ver, la ciudad era muy pequeñita. Y aquel señor montado a caballo perseguía a una chica que entró en una iglesia. Seguro que sería San Francisco, porque después escuchó un sermón allí de franciscano y tal. Y entró en la iglesia él con el caballo. Esto se ha contado muchas veces por allí. Se quedó avergonzado aquel señor y se marchó. Y desapareció de Palma, y su familia lo buscaban, y al cabo de unas semanas lo encontraron escondido en una cueva, pues put de Randes, Santa Norat, por Llu Mayor, por ahí, y llegó a ser, ¿quién era? Raimundo Lulio. ¿Qué pasa aquí? Otra caída del caballo. Este sitio se podría decir con caballo incluido, pero vamos. Seguro que este hombre ya tenía otras reencarnaciones, lo tenía bien, ya el Señor lo tenía preparado ahí, ya cuando te toque ya verás tú. Pero ¿Por qué? Podríamos preguntar, ¿por qué todo esto antes? ¿Por qué? Digo, lo grave es que... Telefoneas al maestro de maestros y que te lo diga, ¿por qué? ¿Habéis entendido lo que he dicho? ¡Al maestro de maestros! Porque si Jesús dice, porque me llamas bueno, solamente hay uno que es bueno, que es Dios, ya me diréis vosotros, si Jesús se atreve a decir esto, ¿qué tenemos que decir nosotros? Pero una cosa es cierta, que cuando analizas todo esto, ves maravillas. Y te quedas siempre con aquella pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Tenían que pasar 2000 años? Después de 2000 años, que los judíos esparcidos por todo el mundo, ala, otra vez a Israel, a formar la nación, después de 2000 años. Y para esto tuvo que haber una guerra mundial, y Hitler tuvo que matar millones de judíos y perseguirlos. ¿Por qué? ¿Os acordáis de aquello que os he contado a veces? Que yo miraba, llegaré hasta ahí, al piso tal, volando, y cuando llegaba al piso tal, yo creía que era el final. Es más allá, más allá. Así un par de veces, hasta que me veo unos señores que metían pisos, como quien me montó una caja, y se reían de mí. Hombre, así no vale. Yo creía que era el último piso, y se reían de mí. No es el último, por mucho que subas, más pisos. ¿Has aprendido la lección, Gaetano? Me bajé como estos perros con la cola debajo de ahí. Perdonad. Me explico. Cualquiera, a veces Ernesto, ¿en qué piso estoy? Hombre, ahora estás en el cuarto en casa de Caetano. ¿En qué piso estamos? En el sótano estamos. Caetano, pues sí, hay también. Lo que me preguntaba un día, que hay evolución y involución, no confundir. No, cuidado, atrás no. Pues, ¿cómo no? No, atrás no. Bueno, iba a decir parálisis tampoco, pero brazos cruzados, sí. Te pasas toda una vida más brazos cruzados, sí. No has avanzado ni un paso. Sí, has avanzado materialmente, pero según mi hermano, después cuando se los llevan al cementerio, los ponen ahí dentro de... ¿No hay nada? ¿No? Y a veces, en el dedo de algún muerto hay un anillo, y la familia dice, ¿podemos quitarle el anillo? Hasta el anillo se le quita a la familia. Es decir, que no se lleva nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es cuestión de volver atrás, es pararse. Y en lugar de estudiar, a jugar. Como Reagan, que está haciendo este pobre hombre, lo que dice mi hermano a veces, caramba. Ya sin pelo, tan viejo que podré ir cada día a pescar y a estar tranquilo a buscar setas por ahí, no. Tiene que complicarse la vida de su familia, complicar la vida a los norteamericanos y al mundo. Mirad vosotros, si este sí que no estudia, está tirando siempre chismes a los alumnos. Tip. Pero lo de San Pablo, que decíamos, lo de San Pablo otra vez, tirando americano. O lo de Pablo, cuando no se daba cuenta de que hacía las cosas mal, involucionando. No evoluciona. No, porque estaba haciendo lo que el maestro le tenía, le decía, rompe el techo. ¿Y ahora por qué rompemos el techo? Porque verá el nuevo. ¿O porque tiramos esta casa abajo? Porque con esta y la otra haremos un gran edificio. Y los obreros no se preguntan el qué. A trabajar y a dar. O sea que el buen obrero de Cristo es esto, trabajar. No hacer las cuentas, porque hacer las cuentas a Dios, amigos, yo no me atrevo, ¿eh? No soy tan matemático yo. A ver, una cosa, a lo mejor ahora yo haré un poco las cuentas. ¿Qué decía usted que cuando nosotros nos vamos de casa, que es cuando empezamos, que nos vamos de Dios, y después cuando nos despertamos, cuando ya hace tiempo que nos hemos ido, y entonces cuando evolucionamos, cuando empezamos a ir otra vez, que nos hace falta esa falta de Dios, entonces volvemos a ir hacia Dios? Yo, entonces, sí, Jaime, te entiendo. Eso es lo que usted ha dicho. Entonces, yo lo que pregunto es, si nosotros estamos a lo primero con Dios, que se supone que al estar con Dios somos perfectos, entonces, cuando hacemos esta bajada, cabría la pregunta, ¿por qué hacemos esta bajada? No es que hagamos bajada. Pero yo como lo veo es la sociedad, la educación y las religiones nos crían y nos apartan de Dios. Ya. Nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos después que pasar una época. No, ya te entiendo, Jaime. Pero, espera, pero te aclararás tú mismo la pregunta si comparas esto con los estudiantes. Todos. Tanto los niños como estos chicos, en fin, los estudian. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasará? Ahora viene este verano. ¿Eh? ¿Hasta cuándo estudian? ¿Hasta cuándo van a la escuela? Mayo, junio. ¿Y después? Vacaciones. ¿Pero después qué hay? Comienza un nuevo curso. No, después, cuando se han parado, ¿qué hay? Vacaciones. ¿Y cuántos olvidan los que han estudiado? Todos. Y después hay que volver a empezar. Hay que repasar. Ay, malos estudiantes. Cayetano, ¿y eso es lo que estamos haciendo aquí, verdad? Repasar. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que hacer, repasar. ¿Veis? Dos puntos a María. Hay que repasar cada día. Y un momento, Catalina, espera. Antes que no se me olvide, repasar. Ha dicho algo. Y ha dicho Pablo hace 2000 años, orad sin cesar. Rezar sin cesar. Y es cuando sacerdotes y pastores no sabían qué contestarme. Sí, cuando te levantes por la mañana o mediodía, cuando vas a comer, hay que rezar. Pablo dice rezar sin cesar. No os dais cuenta. Es la vida misma que tiene que ser una oración. Ahí. No, pensar no. Lo que dice María. Yo voy por Jaime. No, pero hay una cosa. Lo que creo que tú ibas un poco por aquí. Lo que has dicho tú antes, de este ajedrez, este gran engranaje que empieza desde el universo y termina en la vida de una persona misma, supongo que es lo mismo, o sea, esta matemática perfecta, ¿no? Es esto, que desde qué momento empieza esto, que el hombre tiene que empezar a despertarse, a evolucionar, no es lo que tú venías a decir, continuo. No, o sea, el hecho de que tú salieses para volver otra vez ahí, ¿me entiende o no? O sea, el salir para después volver ahí. O sea, pero esto yo por muchas veces me lo he preguntado a mí mismo. Es que es ahí donde uno se pierde. Pero yo no me he perdido, porque cuando me he preguntado esto, el maestro me ha dicho, coge el teléfono y telefonía al padre. Sí, las cuentas, ¿no? Pero no quiero yo, no sé vosotros, no quiero caer en la tentación tonta, en la estupidez, podríamos decir. Que como que no te entiendo, no te acepto. Yo no quiero caer en esta tontería. Porque no te entiendo, no te acepto. Así es que yo no existo, ni tú existes, ni nada. No quiero caer yo en esta tontería. ¡No te entiendo! Pero sé que estás ahí. Me has creado. Lo has hecho todo. Pero yo no te entiendo, ¿eh? Que cueste. Que no te entiendo. Pero trato de entenderte. Porque sé que es el único camino. Este pequeñito no entiende a su madre ni a su padre. Y cuando tendrá 4 o 5 años tampoco lo entenderá. Y cuando tendrá 10 o 12 años tampoco entenderá los hechos o las palabras de sus padres. Y ahora, porque no quieren que yo toque esto, porque no quieren que vaya aquí o allá. No Eva de la Biblia, otra Eva. Sí, esto ya sería... Que tiene que presentarme a un señor que no sé si se llamará Adán, pero... Adán no, hay una persona que ya ve la cuarta dimensión. Y ya lo explica muy bien, muy bien. ¿Tabes? La cuarta dimensión. Sí. Yo no sé qué es esto. ¿Lo sabe? Pues tú. Ella sí que lo sabe. ¿Qué es la cuarta dimensión también? Parece yo... ser que es el avance más, más elevado. Cuarta, hay cosas, ¿no?, de la cuarta dimensión que están aquí. Para mí no hay. Pero mucho. Nosotros ahora no tenemos la mente preparada para verlo. ¿Y quién es? Para ver. La Caetano y yo la conocemos. ¿Pero por qué poner tantos nombres a una cosa tan sencilla? ¿Qué es el astral? El astral. Lo espiritual, lo material, y ya está. No, pero no, hay que... Es como lo que decíamos ahora de estos pisos. Cuarto piso, quinto piso, porque cuarta dimensión. ¿Y cuántas dimensiones hay? Yo no lo sé, lo sabes tú, Jaime. No, yo encuentro... ¿Cuántas? Yo encuentro una cosa, porque es que a veces se hacen elucubraciones, ¿no? Sí. Elucubraciones que realmente, si no son cosas que, y volvemos otra vez a lo mismo, si no vamos a lo mejor a lo sencillo, a lo que realmente vivimos, a lo que realmente experimentamos, es muy difícil hablar de elucubraciones que ni siquiera vivimos, ni siquiera sentimos, ni siquiera sabemos cómo lo que es lo que es. Entonces parece que las cosas tienen que ver con un metro. Es muy difícil, por esto cuando yo me hacía la pregunta aquella, digo, ahora me meteré en el terreno de hacer las cuentas, que yo sé que de todas maneras no tengo salida, pero a eso nos entendemos, pero también hay que saber estar donde estamos, encuentro yo. No tenemos tampoco que divagar. A veces, Jaime, yo me he hecho la pregunta. ¿Por qué el universo? ¿Por qué los mundos? ¿Por qué los soles? ¿Por qué las tierras? ¿Por qué los seres humanos? En todos los mundos, ¿por qué los animales? ¿Por qué las plantas? ¿Por qué reencarnar? ¿Por qué estas evoluciones? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos ha hecho ya Dios todo un perfecto? ¡Hala! ¡Ahí! Pero después yo mismo me contesto y pienso, digo, bueno, pero si todo ya es perfecto y todo está hecho, ahora manos cruzadas y todo está hecho, ya tenemos un Dios muerto. Otra pregunta que le hice yo, bueno, hablando así con otro de los curas, que a veces hablamos, y hablábamos de reencarnación. ¿Qué pasa? Dice, ¿ahora no ves que esto sería un dios, una cosa, y la humanidad estaría a la mar de bien así? Porque dirían, bueno, no he aprendido en esta vida, pero como Dios me da ocasiones tantas, ya aprenderé. Esto lo dijo el cura. Lo menos decía el cura a mí. Que nosotros teníamos tantas ocasiones que nos daba Dios. Pero ves, Catalina. Viviré así a mi manera y ya me reposo. Bueno, escucha. Entonces, pues yo le habría dicho al cura. ¿Usted mismo ha caído en la trampa? No, es que yo le dije, yo, como ahora ya sé lo que sé, pues ya no puedo vivir así como dices. No, pero espera, verás. Poned atención a esto. Resulta que según este señor, bueno, es según la iglesia, porque él dice lo que le dicen los jefazos, los mandamases. Según ellos, pues, claro, esta sería una chaucha, una fiesta. Te debo 1000 duros, ya te los pagaré en otra vida, José. Tengo que ser bueno ahora, no, ya seré bueno en otra vida. Más libro. Oportunidades. Pero señores del Vaticano, señores sacerdotes, ¿vosotros mismos caéis en la trampa? Porque si tenéis vosotros, precisamente tenéis esto. Te portas mal a confesarte. Te portas mal a comulgar. ¿Te has portado mal toda la vida? Pues, cuando ya te mueras, si hay tiempo, pues, la comunión, la extrema unción, y después el obispo pondrá en las estelas indulgencias plenarias, y claro, papeles arreglados y alas directamente al cielo. Y entonces, en esta religión se puede ser malo, hacer todas las porquerías en la vida, que a la hora de la muerte, mientras estemos bien con el cura, entonces viene a ser lo mismo. Y hacer posible el obispo el cardenal, que la inocencia del obispo el cardenal es mejor todavía. Nos conté yo que un día en las viviendas me traen una estela pequeñita de una persona que había muerto en las viviendas. Y llevaban entonces el muerto a la iglesia. Y esto, quiere decir, la Finisterre, y fulano tal y tal. Y el funeral a tal hora en la iglesia. Bien. Y nada más. Ni siquiera nada del obispo. Después veo en la prensa una estela con esto de las indulgencias. Pero cuando murió don Juan Mar Ordines Ambarque, el padre, además de las estelas aquellas, había toda una página con la bendición de su santidad el Papa. Entonces yo dije, ¿no? Entonces, entrada general, butacas y palco. Y aquel hombre quería defenderse con aquello de y entonces podemos hacer cualquier cosa en otra vida ya, ya. Pero si vosotros predicáis lo mismo, voy y robo una cartera amarilla y me voy a Padre Jaime, que es el sacerdote. Padre Jaime, he robado esa cartera amarilla, pero había 2000 pesetas y las he gastado. Y el padre Jaime me dice, bueno, vete, devuélvele la cartera si no tienes los 2000 pesetas, pero bueno, por mi parte, rezas una vez María allí, estás perdonado, y yo me voy, María, ya estoy perdonado por el padre Jaime, toma la cartera vacía, pero los dinero ya... Perdón, Caetano, hay que restituir y satisfacer palabras de la iglesia. ¿Y si lo he gastado? Y de la Biblia y todo eso. Si lo han gastado. Roba otro para pagar. Bueno, pues ves cómo otra vez caen en la trampa. Señor cura, señor Jaime, padre Jaime, yo tengo la cartera, tengo los 2000 pesetas aquí. Ahora en lugar de confesarme con usted, voy a María, toma, lo restituyo. ¿Me perdonas? Sí. Padre Jaime, ya estoy perdonado por María. ¿Usted sobra? Sí. Ah, sobra ahora. Sobra, sí. Ah, yo creía que no sobraba. Ahora ya sobra.